Desde 1998, Radio La Familia, la única emisora cristiana en FM para estos tiempos inciertos, sembrando la buena semilla con la palabra de Dios. Dios tiene todo bajo control. Frente a los temores que nuestro mundo sufre por estos días, que de alguna manera nos alcanza, también a nosotros, la palabra de Dios nos ofrece algunas bendiciones que llenan nuestro corazón de confianza. Jesucristo, en sus extensas declaraciones acerca del futuro, menciona claras señales y advertencias que precederán su segunda venida. La Biblia tiene muchísimo que decir sobre los tiempos finales. Los hechos que se desarrollan en el mundo actual son de seguro estremecedores, confusos y terribles. Lea la Biblia. Dios habla hoy. La mejor noticia para todos. En Radio La Familia. Ya estamos en alerta. Información, entrevistas y comentarios sobre temas de actualidad de nuestro país y el mundo. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Escucha en alerta, aquí en Radio La Familia 105.1 FM. Radio La Familia, con la bendición de Dios, integrando y restaurando hoy familias y hogares del Perú y el mundo. Escúchanos también a través de la web radiolafamilia.com.pe y también en tu dispositivo móvil. En medio del conflicto y el caos, Radio La Familia, generadores de cambio, de transformación. Porque en un mundo violento, el reto es ser agentes de paz, de esperanza. Porque aunque parece que se ha perdido el control, el reto es una reingeniería mental, espiritual, para poder arrancar con un rumbo cierto. Radio La Familia 105.1 FM, con su programación espiritual, cambiando vidas para estos tiempos inciertos. Son las 3 en punto. Estás escuchando lo mejor de la música gospel en los 105.1 FM. Al que todo lo puede, todo lo puede, al que todo lo puede, al que todo lo puede. Le doy honra y gloria, al que todo lo puede, al que todo lo puede, al que todo lo puede. Me rindo a tus pies. ¿Deseas deleitarte y descansar en Él? El mejor lugar es en lo secreto. Es mejor un día en su presencia que mil fuera de ella. Quiero atraparte, quiero atraparte, quiero atraparte en lo secreto. Desde 1998, Radio La Familia, la única emisora cristiana en FM para estos tiempos inciertos, sembrando la buena semilla con la palabra de Dios.